Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su espacio madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Vamos a iniciar con la fecha mexicana y luego nos presentamos. Nos encontramos en el calendario mexicano en el día Chicoasecoatl, seis serpiente. Chicoasecoatl, en algunos lugares pronuncian Coatl, Chicoasecoatl o Coatl en el náhuatl clásico. Seis serpiente, en la veintena de Ochpanistli, es la veintena del barrimiento de los caminos. En el Xiwitl, en el año Ometoxtli, dos conejo. Eso es lo que nos marca nuestro calendario mexicano, la cuenta de los días, la cuenta de las energías. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 2 de octubre del 2014. No se olvida. Vamos con el significado de esta veintena Ochpanistli. Los vientos comienzan a soplar con fuerza y a barrer campos y caminos. Se esparcen las semillas y con ellas la esperanza del florecimiento del ciclo siguiente. La tierra ha madurado y cambia su color por el amarillo y ocre de hojas y cañas que contienen los frutos de los cereales. Barrer purifica el ambiente y lo hace respirable. La fiesta principal se hacía en honor a Tocitéteoinan, nuestra abuela, la venerable madre de los elementos de la naturaleza, y todos podían participar bailando y cantando, llevando en sus manos arreglos de flores de cempoalxóchitl. Las ancianas médicas hacían danzas también, portando manojos de tuli, paxtli y cempoalxóchitl, representando su profesión de curar y aliviar a guerreros y pobladores en general. Ese es el significado de esta veintena en el calendario mexicano. Y ahora sí, nos presentamos. Esta mañana los acompañamos desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito el día de hoy, pues, a recordar el 2 de octubre de 1968 y comparar con lo que está pasando ahora, pues esa masacre tremenda de estudiantes, ese asesinato en la Plaza de las Tres Culturas, y pensamos que no se iban a repetir asesinatos de estudiantes luchando por su educación. Sin embargo, en los años recientes, pues han ocurrido detenciones, represión, persecución, criminalización de la protesta social y, pues, asesinatos como el viernes pasado en Iguala, Guerrero. Por eso, pues, cobra fuerza. Esto no debe volver a ocurrir. Siempre lo reiteramos. ¿Qué nos está pasando en la sociedad para que hechos tan lamentables como los del 68, como los del viernes pasado contra los estudiantes asesinados en Iguala, sigan ocurriendo? Por eso no debemos de olvidar y debemos de protestar y de resistir ante estas injusticias que estamos viviendo en la sociedad mexicana. Vamos a tener el día de hoy música relativa al 68, tendremos invitados también, cosas interesantes, agradables, el festival Juan Badiano y Martín de la Cruz, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Xochimilco. Con eso iniciaremos en un rato más. Tendremos también la visita de el Movimiento Urbano Popular, que participará en la marcha del día de hoy, entre otras actividades. Habrá un baile el viernes en el Stunam para recaudar fondos para la otra campaña. Tendremos también a normalistas de Ayotzinapa, de viva voz, relatarán lo sucedido y nos darán, pues, un antecedentes de estas normales rurales en nuestro país. En fin, quédense con nosotros, participe. Tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 10 60,

en la sociedad mexicana y sobre todo en la cuestión educativa en nuestro país, en las instituciones educativas, un gran problema para los jóvenes. En muchas escuelas se proponen los cambios en los planes de estudio sin consultar a las bases. Tenemos libros por ahí de texto con errores, la educación para atrás en algunos ámbitos. Sin embargo, se ha convertido en los últimos años en una mercancía más, en donde se ha privilegiado la educación de las escuelas privadas, por ahí pues chafitas y patito, pero cobrando mucho dinero por lo que realmente están ofreciendo. Las que eran aquellas academias patito, ahora pues ya ostentan nombres incluso de universidades. Habría que revisar si realmente se está cumpliendo con los objetivos o únicamente pues están sacándole la lana a los papás de los muchachos que van a algunas de esas escuelas. Hay universidades, por supuesto, muy serias, muy buenas en nuestro país, instituciones de alta calidad, como la Universidad Nacional Autónoma de México, también a nivel público, el mismo Instituto Politécnico Nacional, que ahora pues los chavos se organizaron y no permiten que pues baje la calidad con estas modificaciones que pretendían o pretenden llevar a cabo en los planes y programas de estudio. Hemos tenido a profesores recientemente, hace aproximadamente un mes, tuvimos a profesores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, del mismo Politécnico, de la Escuela de Computación, un profesor de física que nos hablaba que precisamente física se iba a reducir, les iban a dar nada más una embarradita de física, y bueno, ahora ya se han organizado los jóvenes, han entregado un pliego petitorio en la Secretaría de Gobernación y estarán seguramente pendientes a la respuesta para el día de mañana. Y en ese ámbito estamos conmemorando este 2 de octubre, recordándolo también pues con el fallecimiento el viernes pasado de el líder Raúl Álvarez Garín, de los más honestos de este movimiento, que resistió hasta el final, que no se corrompió, que siempre siguió adelante. Nuestra solidaridad también con la familia de Raúl Álvarez Garín, con doña Manuela también Garín, que pues cumplió 100 años el 1 de enero pasado. La mamá de Raúl Álvarez Garín por ahí anda, una de las primeras mujeres pues destacada en matemáticas en nuestro país. 5:14 a.m. y es tiempo de entrevistar también a Mario García y Juan Hernández Luz. Ellos nos vienen a hablar del 6º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Xochimilco. Pero vamos a dar una semblanza, ya que decimos Juan Badiano, le suena seguramente el Códice Badiano, Martín de la Cruz, son de los sabios chililicos, así los conocían en Xochimilco. Vamos a dar algunos datos breves de quiénes fueron estos personajes. Juan Badiano nació en Chililico, Xochimilco, hacia 1484. Se cree que estudió en un Calmecac, y a los 41 años ingresó en el mismo colegio de Tlatelolco, donde aprendió español, religión y latín, siendo compañero de Martín de la Cruz. Su principal aportación fue la traducción de la obra de don Martín de la Cruz del náhuatl a latín, así como también aumentar el acervo del herbario indígena, reconociendo su obra y elevándolo a profesor entre los indígenas. Martín de la Cruz nació en Zacapa, Xochimilco, a finales del siglo XV. Estudió en Uncalmecac y a los 50 años ingresó al Real Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1533, donde fungía como curandero y alumno. Su libro original se llama Amate Seguat Shiwit Pitli, y en él aparece en la portada usando un traje de médico a la usanza indígena. Algunos muy breves datos, pero ya nos platicarán nuestros amigos Mario García, Benigno y Juan Hernández Luz acerca ya de este sexto festival. Nos da gusto porque cuando anunciamos el primero, pues le deseamos éxito. Le han echado muchas ganas para conservar allá en Xochimilco y sobre todo pues en esta zona llena de tradición en cuanto a las a curar, en cuanto a las plantas medicinales que se pueden conservar por el clima que se tiene en esta región del sur del Distrito Federal. Bienvenidos, Mario García, Juan Hernández Luz, que es amigo mixteco de Oaxaca, de Tilantongo, pues nos va a iniciar esta plática precisamente en su idioma materno original, el mixteco. Natau kuniñani. Natau kuniñani. Bueno, estamos hablando ahí que decíamos Sergio Canales, ya saluda en la lengua mixteca. Digo, bueno, qué bueno, porque pues no ha sido de ahora este encuentro, ha sido de hace mucho tiempo. Fue nuestro maestro también que nos enseñó la locución. Y bueno, decíamos que hace seis años iniciamos con este evento. Pues es un marco para dar y a conocer a las personas que no saben todavía de la herbolaria, de las hierbas curativas. Pues es una fiesta donde nos encontramos y para dar a conocer, llevamos gente que sabe de estas cosas de la herbolaria. Y bueno, hay conferencias, hay sabe personas que saben de esto y nos van a enseñar. Es lo que decía yo en la lengua mixteca. Y efectivamente, hace seis años estábamos tomándonos fotos, así como una sesión de fotos, en el busto de Juan Badiano y Martín de la Cruz, que está en el Jardín del Arte. Y le decía yo, Mario, mira, ahí tenemos otro festival. Y fue como nace el primer festival de la medicina tradicional y herbolaria ahí en Xochimilco, que pues muy, muy ad hoc, muy como homenaje a Juan Badiano y Martín de la Cruz, se ha estado haciendo este evento. ¿En qué consiste estas actividades que tendrán el próximo fin de semana? ¿Cuáles son los objetivos de este Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria? Bueno, el objetivo principal es fortalecer esta identidad de la medicina tradicional herbolaria, que en todos los tiempos lo hemos venido consumiendo, ¿no? Por ejemplo, las plantas medicinales también se consumen en la comida. Por ejemplo, ahorita que estos cambios de temperaturas, tenía una gripe muy fuerte, entonces me preparé un ajo, un diente de ajo en un litro de agua, así picadito, con canela y toronjil, con dos mañanas que me la tomé, se me quitó. Aunque no se te quiso acercar tu novia, pero sí, compusiste. Me compuse y... por ejemplo, el epazote que utilizamos mucho para los frijoles, que también son para las lombrices, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. La albahaca, ¿no? La albahaca que lo utilizamos también para decorar los platillos del arroz, que también nos ayuda mucho para el estreñimiento, para el dolor de estómago, en el caso de las mujeres cuando están en el proceso de menstruación, y así. Entonces, que nos eche un tecito de manzanilla, un por ejemplo, de manzanilla para el estómago, ¿no? ¿No? De estafiate, de hojas de guayaba. Bueno, hay tantas plantas, tanta medicina natural a nuestro alrededor que a veces no nos damos cuenta y sí, ahí está. Y los ungüentos, ¿no? También las compresas, los tés, que cuando estamos enfermos luego nos dan un tecito, por ejemplo, comentabas de estafiate, ¿no? Entonces hay mucho que retomar nuevamente y que fortalecer. La medicina tradicional tiene una identidad propia. Y lo que comentaba Juan, en este festival invitamos a curanderos y académicos que son expertos en la materia y que aprendamos conjuntamente con ellos, ¿no? Porque nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de su entorno cosmogónico, de su propia comunidad, ¿no? Los cuales conocen sus propias plantas y su y sus propias costumbres. Por eso es que en esta ocasión en el festival, por ejemplo, trae una curandera de San de Hidalgo, del Valle del Mezquital, ¿no? Viene una curandera de Cholula, Puebla, y así entre otros, ¿no? Entonces, porque en el Valle de Mezquital son otras plantas que nosotros no conocemos, ¿no? Porque son propias o nativas ahí, y en Cholula también son plantas que desconocemos mucho, pero también son medicinales, ¿no? Así es, son climas especiales. Precisamente el fin de semana platicaba yo con un amigo, con mi amigo Alberto Elizarrarás, acerca de esos microclimas. Decía, él estuvo mucho por allá en Hidalgo, y todos esos microclimas que se desarrollan y pues producen cierto tipo de plantas o cactáceas en la región, exclusivas de esa zona, y que luego es difícil porque uno se compone con esa plantita de por allá y luego no es tan fácil aquí, a pesar de que en el mercado de Sonora aparentemente hay una gran variedad, luego nos cuesta trabajo o conseguirla en su nombre original. A mí me pasó yendo a Chalcatongo, Juan. Ah, sí. Allá en la zona de la Mixteca iba yo mal, con un dolorcito en el riñón, y luego un señor que estaba vendiendo ahí en la plaza sus plantas me dijo, con esta, estaba muy olorosa la planta, pero rapidísimo que me hizo efecto y me compuse. Pues luego traté de conseguir con la muestra, difícilmente, dije, pues hasta que regrese a Chalcatongo, ¿verdad? Oaxaca, además tenía su nombre en mixteco. Sí, definitivamente hay plantas que uno no los conoce o no se dan, son endémicas, se dice, están solamente, se producen en ese lugar, no hay de otra. En cambio otras, por ejemplo, el poleo de monte, ese sí lo puede uno localizar, más conocido también como la hierba del borracho. Ese lo conocemos, lo encontramos aquí en el Valle de México, incluso, ¿no? En la parte alta, pero su calidad curativa, por ejemplo, se dice que todas las plantas de la región mixteca, la Mixteca Alta sobre todo, son de alta concentración química. Entonces es muy valioso la flora, la fauna que hay allá. Por la riqueza de la tierra también, sí. La gran cantidad, afortunadamente, de minerales, de esa conservación de una tierra fértil, pues produce mejores plantas medicinales. Y la forma, creo que es muy importante de sembrarlas, de producirlas y de prepararlas, hasta de cortarlas. ¿No? De cortarlas. Hay su momento, hay su hora, no puede ser en cualquier momento, e incluso hay quienes piden permiso al dador de la vida, según sus costumbres y creencias también. A la planta misma le pide permiso. A ver, hoja santa, te voy a pedir una hojita, regálame una hojita, así, o sea, no vas y le das el jalón y ya. No. Con cierta reverencia a la madre naturaleza. Con el respeto que deberemos tener en esta armonía de vivir en la naturaleza. Y pues a veces nos olvida, aquí se arrancan las plantas, los árboles, y se daña a la naturaleza, y lo que debemos de hacer pues es generar ese respeto para, pues ella misma nos alimenta, nos cura, nos cobija, la propia madre naturaleza, la madre tierra, el padre sol. Pues así es, este fin de semana, 3, 4 y 5 de octubre, o sea mañana, sábado y domingo, pues vamos a estar enfiestado con esta fiesta de la medicina tradicional y herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, y les traemos un programa que está nutridísimo para dárselos a conocer. Espero que se den su tiempo y puedan estar con nosotros. Pues ahí tenemos que hay conferencia, por ejemplo, el viernes de la 1 a las 2 hay una conferencia, se llama El Pensamiento Mágico Azteca, por el curandero Cuauhyolotli Salvador Alejandro Pavón. Esto se va a dar en el auditorio, al auditorio Quetzalcóatl del edificio delegacional. De las 2 a las 3 va a haber otra conferencia que se llama Plantas Medicinales de Zacapuaxtla, Puebla, curandera Carmen Ramírez de Zacapuaxtla, Puebla. De 3 a 4 va a haber una conferencia que se llama El Tejate y la Rosita del Cacao, es una bebida de patrimonio de la humanidad, del maestro Ulises Valiente de la UNAM. Y eso me llamó mucho la atención, Sergio, porque cuando yo platicaba con el maestro Ulises Valiente me decía que la flor del cacao es alucinógena. Hay muchas plantas seguramente que tienen esa propiedad. Alucinógena, ¿no? Y se nos hizo interesante que él diera esta plática, para conocer, porque nosotros, bueno, yo me gusta mucho el tejate, por supuesto, y en el festival hay tejate, pero desconocemos todas las propiedades que llevan, ¿no? Entonces yo invito a esa conferencia. Y también, pues, conocer más acerca de ciertas plantas. Algunas se pueden convertir en su uso excesivo en tóxicas, no todas. El mismo epazote, hay que tener cuidado en exceso, puede la también llegar a ser, ¿no? Sí, entonces es una droga natural, hay que también saberlo utilizar y conocer más acerca del contenido de las sustancias que traen estas plantas, de su forma de curar, porque no todas se pueden usar sin medida. Hay algunas que no traen consecuencias, pero hay algunas otras, como tú mencionas, que pueden tener sustancias que de alguna manera pueden convertirse en tóxicas. El mismo, hay todo un estudio acerca del toloache, por ejemplo, y muchas otras plantas. Pues el ajenjo también, es el que cuando tenemos un dolor de estómago muy fuerte o tenemos diarrea, nos preparamos un tecito de ajenjo con 3 cabecitas de ajenjo en 1 litro de agua, que es una planta muy amarga, pero nos cura muy rápido. Y si uno se lo toma en exceso también, pues se vuelve una droga natural, ¿no? Así es. Vamos a continuar acerca de la presentación de este programa, de el 6º Festival de Medicina Tradicional en Xochimilco, pero estamos recordando hoy, 2 de octubre de 2014, el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, y con ese motivo, cuando son las 5 de la mañana con 27 minutos, vamos a escuchar pues dos poesías, dos poemas. Uno de Óscar Oliva, titulado Plaza Mayor, y otro de Telma Nava, Tlatelolco 68. La 2 y la 3, por favor. Plaza Mayor de la Ciudad de México, de lo que fui, no tengo sino estas marcas crueles. Arrancó un manojo de hierba que poco he escuchado. Es el diluvio, me dice, el que hace crecer las empalizadas. Las cosas tienen leyes y principios. La lluvia me deshojó, verde hierba nueva. Y las tribus fueron aplicadas, confundidas en el rumor de muchas aguas, de gases lacrimógenos. Es preciso decirlo todo, porque la lluvia pertinaz y el tiempo de los niños sobre los verdes prados nuevamente podrían lograr que alguien olvide. Nosotros no. Tlatelolco es una pequeña ciudad aterrada que busca el nombre de sus muertos. Los sobrevivientes no terminan de iniciar el éxodo. Nada perdonaremos. Rechazamos todo intento de justificación. Cinco de la mañana con 30 minutos, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas para que participen: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán y nos comenten su llamada. Ha despertado la conciencia política del Poli y la UNAM y sus famosas porras. Hace 46 años, del 2 de octubre, no se olvida la canción de Vivan los estudiantes, que no se espantan de perro y de policía, de Violeta Parra, la recuerdo. El pueblo unido jamás será vencido, de Quilapayún. Madres Latinas, de José de Molina. La unión de los politécnicos ha logrado que un funcionario salga a la calle a dialogar sus peticiones de una marcha de más de 20.000 estudiantes combatientes. Vivan los planteles del poli, jóvenes de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec. También les recuerda que pueden participar en los cursos de arte y robótica gratuitamente allá en Cuautitlán todos los sábados. Y para más informes sobre estos cursos pueden llamarle a Roberto Martínez al 20-64-14-72, cursos gratis de arte y robótica. Gracias, Roberto, por la invitación y por llamar. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Saludos, saludos. Hago una extensiva invitación a todos los residentes que están alrededor de la colonia Francisco Villa para que vayan a las oficinas del licenciado Francisco Diego y la licenciada Clara Brugada. La dirección es Úrsulo Galván, número 7, colonia Santa Cruz, Mellehualco, para resolver el problema del cobro excesivo de la luz y de la condonación del pago del agua en estas colonias que nos llega sucia, dice. Por favor, este llamado es urgente. Hoy a las 17 horas habrá esta reunión en Úrsulo Galván, número 7, colonia Francisco Villa. Gracias, Arturo Hernández, por la invitación. Y también estamos recibiendo una excelente invitación y un saludo mutuo de nuestro compañero y amigo Cruz Mejía. Él, pues, nos recuerda e invita a la presentación del libro El Radio Radiante. Esto será el próximo jueves 9 de octubre, aquí en las instalaciones de Radio Educación, a las 18 horas. Gracias, Cruz Mejía, por la invitación, y seguramente también el público se está preparando para que a principios de noviembre podamos acompañar a nuestro compañero Cruz Mejía en la celebración, en el recordatorio de los 40 años ya en la cantada y la composición, que no es fácil, de Cruz Mejía. Ya hicimos un programa especial con él, tendremos otro para, pues, recordar y pues valorar la importancia de estos 40 años de insistencia, resistencia y persistencia de Cruz Mejía, no solo en la radio mexicana, ya todo, pues, toda una figura en la radio pública, pero también como compositor y cantante. Nos va a brindar, pues, parte de sus corridos, un gran repertorio que tiene. Y hay que estar pendientes para que en el Teatro de la Ciudad, principios de noviembre, ya estaremos dando los detalles, se vayan ustedes preparando y se pueda acompañar a Cruz Mejía ampliamente ahí, sí, para que se sientan cómodos. Escogió uno de los mejores recintos de la ciudad, pues el Teatro de la Ciudad, nada más ni nada menos. Gracias, Cruz Mejía, por la invitación. El Radio Radiante, el libro de Cruz Mejía, próximo jueves 9 a las 6 de la tarde aquí en Radio Educación. Estaremos recordando esta invitación, por supuesto, Cruz, más adelante en el programa, pero ya que llamaste tempranito, de una vez también aprovechamos para el público mañanero. Luego hay quienes, pues, tienen que salir a trabajar y a lo mejor ya no nos pueden sintonizar igual. Así es que ahí está la invitación al aire. 5:34 5:34, y recordando el movimiento estudiantil popular de 1968, vamos con algo del grupo Los Nacos. Pues es de Javier Sánchez la autoría, interpretan los Nacos, y esto se llama Un Lugar, también dedicado a los normalistas de Ayotzinapa. Thank you. 5:37 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pues muchos dijeron que nada pasó, y pues eso trascendió a nivel mundial el 2 de octubre de 1968, pero las autoridades de aquel entonces, las recordarán ustedes, contradictorias siempre, manipulando el discurso, los medios masivos de incomunicación también. Recordarán aquella frase de: esto no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y pues ya sabrán de quién, a quién me refiero. Y bueno, eso nada ayudó en ese momento. Sin embargo, muchos fuimos beneficiados, las generaciones posteriores al 68, por ese movimiento estudiantil. Gracias a eso, pues tuvimos una educación también gratuita, que se ha mantenido, que se ha defendido en nuestro país, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. A mí que me tocó estudiar, por ejemplo, en el CCH, a muchos compañeros que he conocido aquí, pues también el mismo Cruz Mejía, por ejemplo, entre otros amigos y compañeros, de alguna manera estas escuelas pues se abrieron con profesores que participaron en el movimiento estudiantil y pues nos dieron otra visión, otra forma para aprender, para aprender la manera científica, a través del método científico experimental y otro tipo de educación abierta, autodidacta en gran parte, y que es muy necesario retomar para cubrir tanta matrícula de jóvenes que se quedan sin escuela. Ese tipo de programas y planes de estudio, que pues aunque no requieren tantas horas aula, tienen mucha trascendencia. Ojalá se retomen principios fundamentales en la educación que surgieron a partir del movimiento del 68. Y ahí han surgido grandes personalidades, la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde me tocó también estar, pues tuve, y hasta la fecha afortunadamente hay algunos maestros con esa mística y con esa dinámica de lo que aprendieron en la práctica también a través del movimiento estudiantil popular. Le envío un saludo a mi maestro Gabriel Ponce, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 5:40. Y bueno, seguimos aquí en el programa del campo y de la ciudad con la invitación al 6º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz. ¿Por qué está dedicado a estos personajes? Sabios chililicos, se les conoce también por allá, ¿verdad? Sí, los sabios chililicos, bueno, son dos maestros, bueno, ahorita ya con el trabajo de investigación que se ha hecho, bueno, uno de ellos se ha encontrado que no nació en Xochimilco, pero el otro sí. Pero por allá andaba. Por allá andaba. Entonces, por eso no le hemos cambiado, estamos documentando, ya pedimos que se nos hacen llegar una copia del acta de nacimiento. Pero hasta no tenerlo en mano, ya veremos si lo cambiamos o no. Mientras, por el momento estamos retomando toda esta información, pues que viene en el Códice Badiano, ¿no? Entonces, que viene en el Códice Badiano, por eso es que don Martín de la Cruz y don Juan Badiano llevan los dos nombres, que los dos maestros de Xochimilco, ¿no? ¿Dan venta de libros o algún material donde ya de manera científica se explique el actuar de la medicina tradicional o de las plantas o de las formas de curar tradicionales? Que me viene a la mente que por ahí hay varios libros interesantes. Sí, estamos trabajando ya en ello también, y inclusive estamos ya en el proceso también ya de sacarle una copia al códice, porque tenemos el códice original, el que editó el IMSS, en papel cuché y en pasta de piel, que fueron muy pocas, ¿no? Fueron como 60, más o menos. De esas 60 tenemos una. Tienen una edición. Sí, porque el original, bueno, pues... No. Pero esta es una copia fiel. Copia fiel que viene en latín, en náhuatl, ¿no? Y en español, por supuesto. Sí. Entonces, tenemos esto. Entonces puede uno verificar la información ya en los tres idiomas, en español, náhuatl y latín, de acerca de las propiedades, de acerca de las plantas. Sí, de las plantas curativas. Y bien, y todos los procesos que vienen ahí del cómo prepararlas, ¿no? Hay, por ejemplo, yo el estarlo revisando constantemente, bueno, pues, se utilizaba en muchas pócimas, ¿no? Por ejemplo, la sangre de los animales también se los tomaba, ¿no? Entonces, para curar diferentes enfermedades. Y las plantas, ¿no? Las raíces, las hojas. El zorrillo, por ahí hay muchos mitos en torno a que casi el zorrillo cura de todo, ¿verdad? Pero pues habría que comprobar también científicamente esas propiedades. Pues si comes zorrillo, te inmunizas para toda la vida respecto de la riuma, no te pasa nada. Comer chivo, por ejemplo, barbacoa de chivo, es antirreumático. Y por otro lado, hay quienes no lo recomiendan, dicen, no coman cadáveres, viene la carroña, ¿no? Dice la doctora Ana María Mo cuando está por acá, por ejemplo, con nosotros. Pero bueno, son las costumbres, creencias y comprobaciones también empíricas, la situación empírica de los pueblos para curar las enfermedades. Sí, lo que comentaba del zorrillo, precisamente una vez en Hidalgo, ahí conviene entre la gente, en el campo, por supuesto, sale un zorrillo, ¿no? Pero lo mataron. Hicieron que me comiera el corazón. Entonces, pues el corazón así estaba, pues estaba latiendo y hasta con sangre. Y esto me decían que para que nunca me hicieran brujería, ¿no? Fíjate. Y es una creencia que... Porque, yo me azorrillaría si me lo comí. Yo me lo comí todavía. Nosotros lo comimos varias veces en la Mixteca porque luego sí son dañinos, van y escarban la raíz de la chilacayota o bueno, vamos, en esa zona donde está el abono del corral hay gallinas ciegas, así esos gusanitos los comen mucho los zorrillos y van y escarban. Entonces, pero al escarbar echan a perder, o sea, seca todas las chilacayotas que hay por ahí. Entonces, callo. Tlacuaches también. ¿Tlacuaches se lo comen por allá, Juan? También. ¿Sí? Mi tocayo, el tlacuache, nos los comemos. Conocido allá como el yeco, ¿verdad? El famoso yeco. Pues, ¿por qué no nos cuentas un breve fragmento de alguno de los... Hay muchos cuentos en relación al yeco. Seguramente Juan estará contando parte de estos cuentos el próximo fin de semana allá en Xochimilco. Pero, ¿por qué no nos brindas un fragmento en mixteco y en español acerca de uno de estos cuentos del tlacuache y el coyote generalmente, y a lo mejor hasta el zorrillo entra ahí? No, fíjate que no, el tlacuache. Aunque hay una escena en uno de los cuentos donde se reúnen el zopilote, el tlacuache, el coyote, todos bailan con el capizayo del tlacuache, que todos quieren ser tlacuache en ese momento, pero pues no se les da tan fácil porque cada quien tiene su virtud, pues vamos. Pues ya que todavía no tenemos a los próximos invitados, vamos a aprovechar un fragmento de uno de estos cuentos que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar en mixteco y en español. Shikunutu yeko ya shekawa de te de tutu anu nas nanganakute lana iningonenote vashi tu ñaña tu hija de esa vashi sando ñaña yoko nashaka ñat nundo de che menishakas ñat kuni ñakut nuniko dua vashku yatnika ñaña de te Yeko na nasa kidan dian, na chida na jitne kawaya che nyakut no ni nasa na kawaya konde konde no ndo lumo de te esos que ni san kondua ya te chitne che na chitne da te na dan kondua de ya chicas ya arde che sa sin a kenir ha no san dan dau nya de que de covid na itna kulkas nya des nya aditomani chi kawaya jitne da che no dan kondua te na nuña yut na mero tu kuchen da uro ka tu sha yeko de te vis na kurga nya nya adito konden konden undo dun hu de un kon nanda yo chi ba sin kon duva ya chitnun chitnun na chitnun ron duro sha eso es ko gatu ko nuda vis ya bueno ka chitnun ka wadu ate da da dat mu de ese nanda ki dan chi vichi kon horrendo ya tin nan de niro saga caro tu sia añaña de nu yeco de siaza ña di tomani con de anan tabli o con de tuna in tabli jitme men tadina aquí dachi me das así ninde si yo sa caro te no sa kin no no acá de gondita da sa cane dan de yo sa caro nana es coche di coni dan daña an cantu ñaña Ya, ditomine, chitnin ain te drangon ditada nunuka, geni, yeko ekuanit, itna, ndo, ñaña de teña, ña kutnunin, la nguño gaño, ñininga, ngu, nga, nkeo, nga, keo, te ñangon dita, yeko de, dangangu, shanini tu ñaña de res, kun, ña kutnunin, mangon dita, kasando, yeko ya te, nada ando na irando ya no es nangondua nangondua na na no ya yo no es nana que ni tuan cuan dinja con no na na ni tu kawa de es dan dauña sandoy checo ya tus kat. Bueno, ese es en la lengua ñusabi como se dice que es el tlacuache y el coyote. Estaba el tlacuache allí en la peña así recargado, pues descansando así. Pero en eso voltea y viene el coyote, dice, híjole, ya viene este coyote, este tío coyote, dice, siempre me hace mala obra este cuate, pero bueno, se hizo así, ya lo esperó, ¿no? Y ya se acerca el tlacuache y le dice, ¿qué pasó, Yeco? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, este tío coyote, dice, estoy atrancando la peña, dice, porque mire, si voltea para arriba, dice, viene así, dice, se va a caer, y si se cae, dice, se acaba el mundo, dice, nos vamos a acabar todos. Atránquele, dice, pues atránquele, mire, vea cómo está. Total que lo invita a trancar esa peña, porque al saber que en la canícula de agosto, cuando la nube viaja así en el cielo, está uno junto a un árbol, junto a una cueva o algún edificio, siente uno que el edificio, la casa o la peña se viene hacia nosotros así, esa impresión da. Entonces, pues le dijo al coyote, pues atránquele, mire, no ve que se va a caer esto y nos va a acabar se va a acabar el mundo. Total que ya atrancó el coyote ahí, se puso a trancarlos entre los dos. Ya hace un rato están platicando, dice, bueno, ¿y qué hay de lo del hambre? Dice el coyote, le pregunta pues al tlacuache. Entonces el tlacuache, el yeco, le dice, no, pues yo sé dónde está la comida, dice. Atránquele duro, dice, aguánteme ahí, voy a traer la comida y regreso, pero atránquele fuerte. Ya el coyote se pone ahí más duro para atrancar la cueva, la peña, y se escapa el coyote, se va. Y al cabo de un rato, un día, dos días, no regresa el tlacuache. Entonces el coyote empieza, pues, a murmurar ahí, pues creo que este cuate ya me volvió a engañar. Dice, pues últimamente si se cae la peña, que se caiga. Y se escapa. Y al cabo de unos 10, 15 metros por ahí voltea a ver la peña. Pues la peña estaba tranquilo. Entonces, pues ya empezó, dice, pues ya me volvió a engañar este malvado yeco. Esa es una escena así, no tiene corolario, pero son escenas muy bonitas donde el coyote y el tlacuache se encuentran para dar vida a lo que es la cosmovisión de los pueblos, que es muy bonita. Son cuentos de cuna o cantos de cuna también, y es como nosotros tenemos esos cuentos tradicionales. ¿Con esto los apoyaba su mamá? Con esto nos contaba la mamá, la abuelita. Yo crecí más con la abuelita que con mamá. Si no es prociera mi mamá, ahí está, que le mando saludos, Maurilia Luz Vicente, está en Tilantongo. Y nos contaba, dice, duérmete, hijo, duérmete. Ya, dice, te voy a contar un cuento, ¿cómo está? Dice, pero en mixteco no los Ajá. contaba. Y ya nos acariciaba, ya no, y empezaba a contarnos. Mira, en menos del medio cuento ya estábamos dormidos. Pero a veces aguantábamos el cuento y ya lo aprendimos, por eso nos damos cuenta. Trae su moraleja. Sí. Nakutauro, gracias, te digo en mixteco. Sí, Nakutauro, ñani. Es lo que le digo a Sergio Canales, sabe para Dios. Y Nakutauro, se lo ha aprendido. Yo sabe. Y hasta groserías me enseñaron los mixtecos, bueno. Los mixtercos, les digo yo, porque han resistido con su cultura. Mixtercos, les digo, de buena lid. Porque pues cuando estuvimos conviviendo con ellos había que pedir de comer, y pues ahí sí tienes que hablar o hablar mixteco, si no, como desayunas. No, y aparte dan de comerte. No, la masita, por las ejemplo, el agua de ¿no? chilacayota, un tepachito por allá, con unas tortillitas de comal, de maíz criollo, qué rico. Que por cierto, cuando fui con Juan, solamente me alcancé a comer una. Una tortilla, porque las fiestas... Grandotas. Sí, te dan tus tres tortillas, me parece. Y yo no sabía que si no puedes regresar las tortillas porque ya te los dieron. ¿No? Sí, no. Y el molito, los molitos sí. que hacen en las mayordomías. Estuvimos en la fiesta de la Virgen de Chalcatongo también. Había cuatro mayordomías. En las cuatro casas nos dieron de comer. Sí. Y en las cuatro tuvimos que bailar el guajolote también, ahí con la música. Y probar el mole, el... tepachito especial que, que hacen por ahí. En fin, es muy, muy sabroso recorrer nuestros pueblos, la Mixteca, llegar a Tlaxiaco, que era generalmente donde llegábamos, ¿verdad?, el sábado por la mañana para hacer un programa de radio allá, y en el mercado un atolito blanco, la pancita que es allá blanca, yo decía, ay, como que no, acá la vemos siempre con colorcito por el chile guajillo allá, dije esto, no, un sabor especial con epazote precisamente, muy rico. Pozole, lo hacen con epazote en Tlaxiaco, y en Nochislán lo hacemos con la hoja santa. Entonces un día que voy a Tlaxiaco, de las veces que estábamos yendo, fuimos temprano a almorzar pozole, y así como que no muy a gusto le dije a la señora, oiga, pero ¿por qué se equivocó? ¿Por qué le puso epazote si esto lleva hoja santa? ¿De dónde es usted? Me dijo, yo soy de Nochislán. Ah, sí, dice, pues ahí se hacen, con eso aquí se hace con epazote. Y por algo es el epazotito, como decía Mario, pues es para la digestión también, para el estómago, por eso lo llevan los frijolitos, para que no se ponga uno, pues muy, muy, lo vamos a decir al aire, muy pedorro. ¿Verdad? Sí, eso es cierto. Y adelante. Y retomando las actividades del Festival de Medicina Tradicional, ya culminando con el Yeco. ¿Tú vas a conducir, Juan? Casi siempre me ha tocado conducir, me han distinguido con esto, gracias. Tengo adeptos ya, porque son 6 años de la medicina tradicional y son 8 del Festival Cultural Autóctono. Son 14 festivales los que hacen. Sí, y en todas he estado conduciendo la mayor parte del tiempo. Hemos Muy estado bien. Caminando juntos y decía, caminando con el programa, Mario. El aceite, cuando dice hacia Tlacuache, el aceite de Tlacuache, y en los campos, ¿no?, que vas caminando y te entierras una espina, ya sea de maguey o de tejocote, en la planta de pie o en alguna parte del cuerpo, y ya se rompe y ya no sale. Y aquí, bueno, pues se rompe, vamos corriendo al médico, ¿no?, para que se hagan cirugía. Y ahí no, y le ponen el aceite de Tlacuache y te va sacando la espina. Va saliendo. Va saliendo. Y ese pero decía que culminamos con el yeco, porque su grasa también es medicinal, ¿no? Pero también la cerilla de nuestro oído, si se lo pones a una espina de nopal o a una espina de huizache, igual se sale. Es expulsativo. Es expulsativo y Bueno, continuamos con el programa del sexto Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria, porque ya tenemos a nuestros siguientes invitados. Sí, el viernes 3 hay 3 conferencias, que es el pensamiento mágico azteca, plantas medicinales de Zacapuaxtla y del Tejate y la Rosita del Cacao. Inmediatamente después de esto vamos a tener música, la soprano Rita Mendoza en el escenario principal. Va a haber poesía por el poeta Martín Rosas en el escenario principal. Después el grupo Tel Posh, también es música. Y culminamos con una presentación del libro El agua en los pueblos del sur de la Ciudad de México, el cual Mario nos va a abundar un poquito de esto por la actividad que va a haber. Sí, los invitamos a esta presentación del libro El agua de los pueblos del sur de la Ciudad de México. Ustedes recordarán, hace 2 años se hizo también dentro del marco del festival este foro, y hoy nuevamente se presenta ya las memorias de este foro ya en el libro, en un libro editado por Plaza Valdés. Invitamos a todos, pues, a que vayamos a esa presentación, ¿no? Yo creo que es un gran esfuerzo que se ha hecho, es un gran esfuerzo de la doctora Beatriz Canaval de la UAM Xochimilco y del doctor Nemer Narchi, y de todos los que colaboramos también alrededor de, no solamente del foro, hoy de la edición también del libro, ¿no? Los invitamos, es viernes, a las 7 de la noche, en el auditorio del Foro Cultural Quetzalcóatl, y los que dieron ponencias, pues ahí van a ver su ponencia en el libro, ¿no? Y cerramos con ballet, un ballet que van a hacer, pues, estampas nacionales, de las 8 a las 9 de la noche. Ahí tenemos mucho que apreciar de lo que hay de la danza de nuestro país. El sábado 4 tenemos música por la compositora Lucía Guerrero, ahí en nuestro, ya todo es en el escenario principal. Viene la inauguración por el jefe delegacional. Viene otra conferencia que se llama Los beneficios del Reiki en las terapias alternativas, por el maestro Rafael Molina Vasconcelos. Él es el presidente de la Federación Mexicana de Reiki. De 2 a 3 va a haber una conferencia, Rescate de la medicina tradicional de la región del Valle del Mezquital, por la maestra Francisca López Reyes. Eso va a ser en el auditorio. Ya en el escenario principal vamos a tener música de 2 a 4, de que va a ser el grupo Floresta, y con música. Vamos, después, estos son presentaciones de discos de igual número de personas que voy a ir mencionando. El grupo Floresta, el grupo Son de la Ciudad. También música por la soprano Edith Ortiz y su orquesta de cámara, director Gerardo Mancilla Sánchez. Y cerramos con broche de oro con el ensamble de alientos y percusiones Sensontle. Estas cuatro últimas personas, grupos musicales, cantantes, van a presentar su disco en el escenario principal. Muy bien, vamos a dar los datos del domingo 5, regresando de un poema que vamos a escuchar relativo al 68, y también ya va a ser hora de escuchar nuestro himno nacional mexicano. Entonces, solamente... pues recordar que esto será en el centro de Xochimilco, en la explanada baja del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el centro histórico de Xochimilco. Vamos ahora aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5:58 a.m, a escuchar un poema de Efraín Huerta, titulado Avenida Juárez, Oh mi país, y posteriormente nos ligaremos con nuestro himno nacional mexicano. Ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías. ¿Qué país, qué territorio vive uno? ¿Dónde la magia del silencio, el llanto del silencio en que todo se ama? No se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe. Pues no hay piedad para la patria. Oh país mexicano, país mío y de nadie. Pobre país de pobres, pobre país de ricos. Siempre más y más pobres. Siempre menos, es cierto, pero siempre más ricos. Seguimos aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, cuando son las 6:00 a.m, casi con 2 minutos, 1:30. Y terminamos la charla esta mañana con Mario García Benigno y Juan Hernández Luz acerca de este festival de medicina tradicional y herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, que se desarrollará en Xochimilco. El próximo fin de semana habrá música, danza, gastronomía, artesanías, conferencia y sobre todo pues medicina tradicional. Pueden ustedes consultar a algunos de los curanderos, de los médicos, los que ahí vendrán, de los terapeutas que allí estarán. ¿Tendrán algún costo estas consultas o alguna cuota simbólica? Sí, tienen una recuperación simbólica. Lo que sí es totalmente gratuito todo el área de conferencias, el área artístico, no tiene ningún costo. El único costo es ir, escoger alguna de todas las actividades que hay, la que le interese, que vaya. Y damos las actividades del día domingo, como ya es una tradición. Adelante. El domingo cerramos ya con broche de oro, como los tres días. De 12 a 13 tenemos el ballet Tiempo Nuevo, Tiempo de Folclor. Y de 13 a 9 de la noche tenemos huapango. Abrimos con el primer trío, el trío Taller Revolución. De 13 a 15 horas, de 15 a 17 horas tenemos el trío Huastequitas Lem. Ese trío, Sergio, es un trío de niñas de 8 a 14 años de Ciudad Valle, San Luis Potosí, que nos harán el honor de estar por acá. Pero son niñas que cantan precioso y los invito a que los vean. Y 17 a 19 horas tenemos al trío Manantial Huasteco, 19 a 21 horas tenemos al trío de los Juniors. Con esto los esperamos el día domingo al huapango y los invitamos a que vean el programa en el Facebook, en Cultura Autóctona Xochimilco. Y en el Facebook nos verán todo el programa, Cultura Autóctona Xochimilco, y en la página del festival es www.festivalculturalautóctonosochimilco.com. En una de estas dos medios pueden consultarlo, ya sea en el Facebook, o sea en la página, o en el Facebook de Juan Hernández Luz. Facebook Juan Hernández Luz, y el teléfono es el 5691-0331. Otra vez el teléfono, por favor. 5691-0331. Muchas gracias, Mario García Benigno y Juan Hernández Luz, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad con esta excelente invitación. No los despedimos, por si hay algún comentario, alguna pregunta, duda del público, quédense por acá para responder. Y le recordamos al público que tenemos unas líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-10-60 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace la señora Peñafiel de Iztapalapa. Dice, yo soy sobreviviente de cáncer pulmonar. En la segunda vuelta de mi cáncer le piden el zorrillo que se lo comiera. Es un excelente depurador de sangre, también el chabacano, dice, y por eso está bien chabacana la señora Peñafiel, que ya la conocimos el día del aniversario, gracias por haber venido, y el comentario. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, agradece la información que nos brinda el programa del campo y de la ciudad, y que lamentablemente no se conoce ni se habla en otros medios. También su esfuerzo por hacer este enlace de comunicación entre el campo y la ciudad. Sigue pidiendo a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita un día más y una hora más con los mismos equipos. Que vivan los estudiantes. Saludos a todos. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy. José Luis Hernández, de Santa María la Ribera. Saludos a Sergio Canales y a la audiencia. Ya quedó demostrado por los estudiantes politécnicos que un pueblo unido y organizado se hace respetar y obedecer. Cuando el secretario se dio cuenta de la cantidad de estudiantes, se vio obligado a atenderlos. Pero no hay que olvidar que este señor es priista. Son expertos, dicen, el engaño, la mentira y la simulación, y de remate chino. Así que a esperar que hayamos aprendido la lección y a unirnos y organizarnos a quien corresponda. Un día más de transmisión del programa del campo y de la ciudad nos hace falta. Gracias, José Luis Hernández, por llamar. Pero bueno, es inédita esta situación, que un secretario, sobre todo de gobernación, haya salido. Esto sí demuestra, pues, en la práctica, esta apertura, porque pues ningún otro funcionario generalmente de ese nivel se atreve a hacer lo que en esta ocasión hizo. Y ya ha habido marchas, recordamos muchas otras marchas, no por la cantidad, de personas mucho más nutridas que la del martes pasado, y no se había dado una situación así en cuanto a pliego petitorio, ya sea de estudiantes o de organizaciones del campo o de la sociedad civil, no lo recuerdo. Entonces, pues hay que esperar, realmente, más que especular, hay que esperar lo que va a ocurrir, y sobre todo, pues estar atentos en los cambios que creemos en la sociedad, también nosotros mismos generarlos de manera interna y generarlos al exterior, que es lo que están demostrando y poniendo de ejemplo los estudiantes de manera disciplinada, organizada, no especulativa también, y habrá que esperar los resultados. Francisco Torres González, de El Recreo Azcapotzalco: en relación al movimiento del poli, creo que entre Chon y los líderes estudiantiles hubo un convenio previo, pues todo salió a la medida increíblemente. Además, el interlocutor natural es el secretario de Educación, no el de Gobernación, según la apreciación de nuestro amigo Radio Escucha, Francisco Torres González. Bueno, repito, esta situación de habrá que esperar, no especular, había esta situación, por lo menos, no se había dado, y en la práctica es una muestra de apertura por parte también de este funcionario en particular del Estado mexicano. Roberto León, de Iztapalapa: la Casa del Libro Tres Tecolotes invita al taller La Sagrada Ofrenda de Fuego, que inicia este domingo 5 de octubre a las 9 de la mañana en el Cerro de la Estrella. Es importante llamar para confirmar su asistencia al 1546-3036. 1546-3036. Sobre la educación, es triste mencionar que los cambios educativos ya están marcados por los poderes fácticos internacionales, pero la lucha sigue y la consigna de Anáhuac está viva. Adelante, hermanos, nos dice Roberto León. Gracias, gracias por llamar. Y es muy importante esto, pues retomar que en la medida de nuestras posibilidades, nosotros generemos esa educación, no solo la parte escolarizada, que es cuando tenemos que acudir a las aulas, a las instituciones públicas o privadas, sino también esa educación en general que debemos tener, sobre todo con las raíces mexicanas, nutriéndonos de nuestra cultura, de nuestras culturas, porque es ahí una mosaico pluricultural, afortunadamente, en nuestro país, y eso es lo más importante, esa educación que por ahí los abuelitos decían se mama también. Es importante retomarle en las casas, a veces apagarle a la caja idiota, a la taravisión, y retomar con las nuevas tecnologías las cosas interesantes, como lo que han logrado los muchachos del Politécnico. Creo que han sabido utilizar estas herramientas de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, para realmente comunicarse, no para estar perdiendo el tiempo ahí con un aparatito enajenándose. Realmente hay que usar para comunicarnos, hace falta mucho esa comunicación directa como ciudadanos, como seres humanos, y hay que llevarla a la práctica sabiendo utilizar estas herramientas y esta parte de la educación que traemos, y no solo esperar que en la escuela nos den todo, que venían las reformas educativas. Yo les decía a los maestros, bueno, ustedes sigan enseñando también los reales conocimientos que necesitan los chavos, no solo atenerse a los planes y programas que a lo mejor no están bien adecuados. Tenemos que todos cooperar para nuestra educación, a los medios también, como aquí, pues nos toca mucho, y eso lo hacen ustedes con todo lo que comparten a través de este programa, porque aprendemos, hemos aprendido más nosotros de ustedes que ustedes de los que estamos de este lado del micrófono. Todo lo comparten ustedes, y ha sido una gran enseñanza, un gran aprendizaje, educación realmente durante este tiempo. Gracias. Carlos Xolalpa Vázquez nos llama también de Tullehualco, y dice que si el libro que se presentará en el festival habla o menciona algo del acueducto de Xochimilco de principios del siglo XX. A ver, Mario, regrésate por acá. Y que si lo van a vender allí. Bueno, ahorita viene Mario García para retomar tu pregunta, Carlos Xolalpa, si este libro que se presentará en el festival habla o menciona algo del acueducto de Xochimilco. Sí, hay alguna mención, pero está más enfocado específicamente a la problemática actual del agua en Xochimilco, ¿no? No solamente de Xochimilco, de la Ciudad de México. Retomando, son las memorias de las ponencias y de las participaciones del foro que se llevó a cabo hace 2 años dentro del mismo Festival de Herbolaria. Y sí, se van a vender ahí en el festival, no solamente en la presentación, sino también en el marco del festival estará este libro. Es de gran importancia. Yo creo que desconocemos toda la problemática que vivimos hoy en Xochimilco, no solamente en Xochimilco, sino en la Ciudad de México, y es hora de empaparnos y tomar acciones, ¿no? Gracias, Mario. También nos llama Gregorio Díaz Martínez de Catepec, Estado de México. Manda un saludo a todos los politécnicos. Recuerda que la UPIXA es producto del 68, fue creada en 1972 por Luis Echeverría, con un modelo de educación que llamaron moderno, pero que era muy represivo, muy disciplinado, para borrar la combatividad que habían tenido los del 68. Actualmente los estudiantes ya son combativos. El contingente más numeroso ha sido de UPIXA en estos movimientos de protesta. Ojalá que saquen a la policía de todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, ya que protegen a los funcionarios, no a los estudiantes. Además de quitarles trabajo, es un gasto oneroso, comenta Gregorio. Gracias por llamar. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc, amigo Sergio y equipo generoso, en su calidad de mexicano, y si también lo hicieron así los estudiantes del Poli, lucharían como buenos politécnicos por una red de televisión pública nacional e internacional para que se impartan más de 100 carreras desde la pizarra electrónica llamada televisión, y que fue el proyecto de Lázaro Cárdenas, fundador del Politécnico, y que nuestra Universidad Nacional no pudo desarrollar tampoco, porque Miguel Alemán se robó el proyecto de televisión educativa, haciendo el negocio de Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Gracias, Ángel Cervantes, por tu aporte. Cruz Palma Reyes de Chimalhuacán. Saludos, y les recuerdo el inicio de la Feria de la Cultura Rural en Chapingo. Iniciará hoy jueves 2 de octubre y estará hasta el 12 de octubre. Feria de la Cultura Rural, allá en la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, que ya ha sido toda una tradición. Vale la pena, hay gastronomía, hay artesanía, hay libros muy interesantes a muy buen precio en cuanto a cultura rural, sobre todo todas las ediciones de la Universidad Autónoma de Chapingo, la UACH. 6 de la mañana con 14 minutos, antes de pasar con nuestros siguientes invitados, vamos a escuchar. Ya está listo nuestro compañero Ramiro Romero en los controles técnicos, una canción sobre el que surge también en el movimiento estudiantil popular de 1968 de Ismael Colmenares. Es una parodia que interpretan los Nacos, se llama La Balada del Granadero. Papá, papá, ayer cuando estudiaba La Balada del Granadero, y dice 1, 2, 1, 2, 3, sal. Le pregunté a un hombre que golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Mamá, ¿qué cosa es ser granadero? ¡Ay, ay, ay, ay! Granadero es un hombre analfabeto que va golpeando a todo el estudiante sin esperanza de amar a un semejante. Mamá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay. Mamá, mamá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Mamá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en el gobierno? Ay, ay, ay, ay. Escucha, hijito, no cantes esas cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. ¡Uy, uy, uy! Y policías, y también con sus rabias, por eso el gobierno... de cantar y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. 6:17 del campo y de la ciudad en Radio Educación, 2 de octubre de 1968, 2 de octubre del 2014, 46 años del movimiento estudiantil popular de 1968, 2 de octubre, no se olvida. Tenemos más llamadas, los invitamos a que sigan participando a través de las líneas telefónicas 41 55 1060, 41 55 1060. También tenemos una alada sin costo 01800 080 1060, 01800 080 1060. Claudio Nava de Pochutla, Guerrero, del estado de Guerrero, nos llama, envía saludos a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Me hace recordar aquellos tiempos del 68, la matanza de los estudiantes. Apoyo a los estudiantes, piden lo justo. 2 de octubre de 1968 no se olvida, ni se olvidará jamás. Un saludo a mis amigos. Gracias, Claudio, por llamar. Brigitte Arciga, de Tecámac, Estado de México, saluda a todo el equipo de Radio Educación para solicitar que el programa del campo y de la ciudad tenga un día más mínimo y bajo la idea de buscar y concebir un diálogo. Este programa se transmite 2 días y los demás nada. Esta demanda es de los radioescuchas, pero ¿qué dicen los productores? Acerca del Instituto Politécnico Nacional, el secretario Chong es experto en la mentira y si creemos que llega a la palabra y diálogo, estamos equivocados. Dice, hay trampa, hay que estar muy atentos a lo que sucede en este movimiento. Lo que mencionaba yo, no hay que especular, hay que esperar. Vamos a dar, se están dando situaciones también pues inéditas, como la del martes pasado en nuestro país. Una movilización muy rápida, afortunadamente, de los jóvenes, gracias ahora pues a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, y muy acertada, muy disciplinada la marcha. Entonces, pues también eso no se había dado, y un funcionario que sale a la calle a recibirlos. Habría que esperar los resultados. Brigitte Arciga, mi comentario particular. Gracias por llamar. Y pues, ¿qué decimos los productores en torno al programa? Estamos más puestos que nunca porque lo necesita el país, este diálogo permanente con la sociedad civil de nuestro país. Adolfo Palma, gracias por todo lo que difunden. En este día, casualmente, coincide con el 2 de octubre y es muy grato escuchar el programa del campo y de la ciudad. El problema de la educación es muy complejo. Lo único claro es que el gobierno mexicano quiere desaparecer la educación pública. Ese es el verdadero problema. Y pues yo me iría más allá, Adolfo Palma, habría que revisar incluso cómo anda la educación a nivel internacional. Claro, lo inmediato es nuestro país, pero o nuestra ciudad, pero a nivel internacional parecería que vamos para atrás en cuestión académica, en cuestión educativa, cuando revisa uno planes, programas de estudio en otros lugares. Pues qué es lo que nos realmente quieren enseñar o quieren pues que no leamos, que no pensemos, para manipular más fácilmente a la masa robótica. Sofía López de la Venustiano Carranza, respecto a la marcha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, yo creo que estaba arreglado, los dejaron llegar y no les mandaron infiltrados. Vamos a ver cómo se desarrolla la marcha de hoy. Bueno, yo vi algunos videos que sí había por ahí infiltrados, iban siguiendo a un policía vestido de civil en un video que está por ahí en YouTube, exigiéndole que se identificara. Como siempre, pues es el control de las marchas. Soledad Tapia de Xochimilco tiene un tlacuache que ha criado desde pequeño. Parece que se perdió y ella y su familia lo ha criado. Tiene 1 año y meses y lo ha cuidado. Pide a la gente que no acabe con la especie, ojalá den más tiempo al programa del campo y de la ciudad. Y bien curioso, una mañana saliendo de este programa en día miércoles con mi compañero Marco Antonio Díaz León, en la puerta del estacionamiento aquí de la emisora, había un tlacuache muerto y después pensé a lo mejor se estaba haciendo el muerto, en pleno eje 6 aquí en la orilla, y me sorprendió mucho, como pasan muchos camiones a la central de abasto por esta zona. Probablemente a lo mejor saltó de alguno de estos camiones, pero nos asombró mucho que hace aproximadamente un par de años vimos aquí sobre que se hizo un tlacuache. ¿Cómo ves, Yeco? Yeco es el nombre elegante del tlacuache allá en la Mixteca, ya lo narró Juan Hernández Luz. Vamos con nuestros siguientes invitados. Graciela Zamora y Rodolfo Ambriz nos acompañan también esta mañana. Traen la invitación pues a la marcha del día de hoy y a una cena baile rumbo al Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, convocado también por la otra campaña. Este baile será el próximo viernes. Bueno, denos los datos ustedes, bienvenidos. Muy buenos días, Graciela Zamora, Rodolfo Ambriz. Acérquense un poquito más al micrófono. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué van a llevar a cabo esta actividad, esta cena bailongo? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días. La cena baile se va a llevar a cabo este viernes 3 de octubre y es con miras a recaudar fondos para el primer Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias contra el Capitalismo. Es una cena baile en la que va a haber son cubano, salsa, estos dos tipos de música, entonces esa es la propuesta de baile. El boleto tiene un precio de 200 pesos e incluye una cena y una cerveza. También vamos a tener la participación de Proyecto 21, que es un show cabaret, y se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Zapata del Estunam, que está ubicado en Avenida Universidad número 779, en la Colonia del Valle, a cuadra y media del Metro Zapata. Como te comentaba al inicio, todo lo que se recaude va destinado al festival, que va a tener lugar en la Ciudad de México el 24, 25 y 26 de diciembre. Como aquel festival que tuvimos de la Digna Rabia, precisamente por diciembre, ¿verdad? Sí, algo va a ser algo similar. Va a ser algo similar, sí. Ahora vienen delegaciones de todo el país. Lo convoca el Congreso Nacional Indígena, precisamente, y el EZLN. Va a haber pues diversas actividades, ¿no? Inicia el 21 de diciembre, la inauguración es en Xochicuautla, Estado de México. Después va a haber encuentros en Amilcingo y Xochicuautla también, al mismo tiempo, el 22 y el 23. Y luego viene aquí el gran festival cultural. Lo que se espera aquí es un festival cultural con los pueblos indígenas, en donde va a haber diversas actividades de música, danza, medicina tradicional. También va a haber foros, mesas, pláticas. Los pueblos van a venir también a compartir sus problemáticas particulares. Y bueno, pues se espera que sea un encuentro mundial, en donde la gente va a tener la capacidad de compartir sus resistencias. Y ¿este en dónde será? Problemas. ¿En diciembre? Va a ser en la Ciudad de México, la sede todavía está por definir. Está pendiente, muy bien. Pero para organizar este festival, pues se necesitan recursos, se necesitan difusión, y por eso están organizando el próximo viernes 3 de octubre esta cena baile, ¿verdad? Así es, sí. Todo lo que se recaude va para la organización del festival. Sí, como bien dices, pues en los traslados de las personas, la organización, etcétera. ¿Cómo cuántas personas caben allí en el auditorio del Estunam? ¿Si hay un cupo suficiente o hay que reservar? Tenemos una capacidad de 400 personas. Entonces yo creo que sí, todavía tenemos boletos disponibles, entonces por eso venimos a extender la invitación al público para que nos acompañen y lo difundan entre sus conocidos. Pero sí, todavía hay bastante cupo. ¿En dónde se pueden conseguir los boletos? Tenemos una página en Facebook y también por correo electrónico. En el Facebook lo encuentran en el http://goo.gl/zh3rl4 y directamente en taquilla. De preferencia en taquilla pueden llegar. ¿Ahí en Avenida Universidad? Ahí en Avenida Universidad. ¿Qué número es? Es Avenida Universidad número 779. Casi con Zapata, ¿verdad? Sí, esa cuadra y media del Metro Zapata. La cena inicia a las 6 de la tarde, y el baile inicia el a las 6. Ajá. Entonces en taquilla pueden llegar a comprar directamente sus boletos. De hecho, vamos a lanzar una promoción para los radioescuchas. Vamos a dejar aquí en las instalaciones de Radio Educación 10 pósters. Las personas que pasen a recogerlos y lleguen con ellos el día del baile, o sea, el viernes, les vamos a ofrecer un trago de cortesía, un mojito de cortesía. Muy bien, pues estos pósteres los vamos a dejar en la mesa que está en la parte exterior de la emisora, en el domo. Ahí se quedan estos 10 pósteres. Si usted es afortunado, afortunada, vive por aquí cerca, pasa por aquí por Radio Educación, solo dígales a los policías que viene a la parte del domo a recoger uno de estos pósters. Aprovechar también ver las exposiciones que tenemos por acá en la emisora. Tome uno de estos pósters, generalmente toda la publicidad e información que dejamos allá en esta mesita, pues puede, es para el público que nos visita. Tome uno y si todavía alcanza, pues tendrá con uno de estos pósters esta cortesía de un mojito. En el baile del viernes 3 de octubre a las 6 de la tarde en el Stunam. Sí, el costo del boleto es de 200 pesos, incluye cena, una cerveza y el baile. Y habrá pues tres grupos musicales y sí. Proyecto 21. Proyecto 21, son sí dos grupos de salsa y son cubano y Proyecto 21. Y todo el dinero que se recaude pues va para la organización del festival, que se va a llevar a cabo entre el 21 de diciembre al 3 de enero. Va a recorrer. Si no pueden asistir al baile, pero desean apoyar también la difusión de este Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, ¿de qué otra manera pueden colaborar los amigos del público? Sí, pueden ingresar a la página que justamente hoy se va a lanzar. Es una primer página que estamos manejando con la información del festival, que es www.espejo30.org. 30 con número, ¿verdad? 30 con número, sí. www.espejo30.org. Org. Ahí pueden ingresar y ahí hay links al Facebook, hay información sobre los pueblos que están convocando a este festival, y hay noticias también respecto al festival y cualquier otra actividad que se lleve a cabo más adelante. Y participarán, por supuesto, también dices hoy en la marcha como Movimiento Urbano Popular, como la otra campaña. Hoy habrá movilización por parte de ustedes. Así es, los adherentes a la Sexta vamos a estar participando. Viene una comitiva de los compañeros de la tribu Yaqui para exigir la liberación del compañero Mario Luna y Fernando Jiménez, ¿verdad? Que fueron, están ahorita presos. Vienen a pedir la cancelación de todas las órdenes de aprehensión que quedan contra los demás miembros de la tribu y obviamente la cancelación total de las obras del acueducto Independencia. Entonces estaremos participando en la marcha que va a salir a las 4 de la tarde de Tlatelolco con rumbo al Zócalo. Uno de los contingentes, pues gracias por la invitación. No sé si deseen agregar algo que se nos haya escapado. Sí, bueno, pues que estén pendientes para rumbo al festival. En el DF vamos a tener el 24, 25 y 26 de diciembre, perdón. Va a ser una oportunidad que realmente no se ve muy seguido, el tener al mismo tiempo a todas las culturas, bueno, parte de toda la riqueza cultural que tiene México, y bueno, va a ser una buena oportunidad para conocernos, para intercambiar experiencias y para que la gente se acerque y conozca las experiencias de lucha, sí, de otros pueblos, organizaciones y del mundo, porque en el Festival de la Digna Rabia llegaron de otras partes del mundo grupos indígenas, incluso de Estados Unidos y Canadá, por acá, sí, andaban. Fue interesantísima la experiencia de compartir esa cultura. Sí, aquí también es mundial. Es una compartición mundial. Gracias Graciela Zamora, Rodolfo Ambriz, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Solamente quisiéramos agregar una cosa más, si se puede, sí, que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hay todavía 43 compañeros de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, y pues bueno, haciendo ese llamado también. Claro que sí, y regresamos con ese tema. Ya están por acá los compañeros de Ayotzinapa para platicar con ellos después de la siguiente pieza musical. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Dedicamos este trabajo de Judith Reyes, autora e intérprete, para todos los chavos y chavas del Poli que están luchando por una mejor educación en nuestro país y de otras universidades y otros institutos de educación también. Esto se llama Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional, el cultivo de la es tu afán. Fuiste creado cuando México junto con el mundo creyó que no es soñaba de verdad. Por un camino ansiado de firmes esperanzas, de limpio desarrollo y progreso universal. Instituto Politécnico Nacional. Eres fruto de imperiosa necesidad, porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución. Y cuando se respeten derechos y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción. Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional. De combativa clase, obrera y campesina, del pueblo entraña viva, soy politécnico. Al impactar mis aulas, las balas asesinas, muero gritando vivas al politécnico. Instituto Politécnico. Y crespones negros, ojos enrojecidos, gloria por los caídos del Politécnico, los que sobrevivimos. Seis de la mañana con 33 minutos, 6:33 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas para que participen: 41-55-1060, 41-55-1060, y una alada sin costo: 01-800-080-1060. Gloria Martínez de Xochimilco, felicidades a Sergio porque hace 8 días fue su onomástico. Felicidades, gracias Gloria, pues me lo mueven en el calendario, unos traen el 8 de septiembre y otros el 8 de octubre. Yo prefiero el 8 de octubre, generalmente lo de el onomástico, porque es día del guerrillero heroico, también fecha en que pues asesinaron a Ernesto Che Guevara, y ese día, como día del guerrillero heroico, nos gusta también más. Gloria Martínez, gracias por la felicitación. Juan Ansaldo de Tasqueña, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Invitamos a la presentación de la versión radiofónica del libro La Misión del Espinal, mito, tradición y actualidad de la danza azteca chichimeca de conquista, de José Antonio Cruz Rodríguez Tlacuilo. Esto será el sábado 4 de octubre a las 13 horas, y también habrá la presentación de los nuevos volúmenes de la serie Memoria de Momoshko, del maestro José Concepción Flores Arce Xochime. Esto será el domingo 5 de octubre a las 13 horas, la presentación de los libros del maestro Xochime, que en paz descanse. Ambas en el Auditorio Tlaloc del Museo Nacional de Antropología e Historia. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en donde también estarán disponibles las agendas y calendarios del próximo año de CEACATL. Informes al 55-49-18-82, 55-49-18-82. La señora Reyes de Tláhuac, siempre he escuchado el programa y los felicito a todos los que hacen posible esta emisión. Los felicita por desmañanarse para poder informarnos. Pide a la gente que vaya a la marcha el día de hoy no caer en provocaciones. Gracias. Basilisa Ángeles Olvera, hay tantas cosas que conocer y usar, tener en casa, en cuestiones de herbolaria, que se dará una vuelta a Xochimilco a la exposición que se llevará a cabo. Deberían de sacar libritos con la información. Un abrazo a Juan Hernández Luz, a él y su familia también, y a todos. Gracias. Irene Herrera, de Tizayuca, Hidalgo, sobre lo que están hablando del secretario de Gobernación, dice: cuando Osorio Chong fue gobernador de Hidalgo, cerró la Escuela Normal Rural del Meche. Entonces, dice, les dijo a los estudiantes que iban a dialogar, y los dejó sin escuela. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Gracias. Guadalupe Vázquez de Apan, Hidalgo, dice que el señor Chonin Hidalgo fue el único que hizo algo digno en el estado y aclara que ella no es de ningún partido político. Gracias, Guadalupe Vázquez. Atenta radio, escucha siempre allá en Apan, Hidalgo. María del Socorro Moya de Río Verde, San Luis Potosí, saludos y felicidades a todos. Sergio, felicidades por la educación. Esta campesina de San Luis Potosí, le doy mi apoyo a los estudiantes. Ser estudiante o ser mujer en México es un delito. A los estudiantes los invito a luchar de la mano de, con campesinos y obreros. Gracias, María del Socorro Moya. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa del campo y de la ciudad. También es egresada del Politécnico y coincide con los comentarios de Luis Hernández y el otro invitado. También tiene sus dudas acerca de la falsa actitud del secretario, como que hay un trasfondo. Igual, dice, a lo mejor ya se negoció el pliego petitorio y como van a entrar las empresas transnacionales con la reforma energética, van a bajar el nivel educativo. ¿Quién ordenó a Xochitl Bustamante el cambio de programas educativos? Manifiesta su preocupación por el futuro de la educación superior pública. Felicita al programa. Gracias. Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad invita a mañana 3 de octubre. Inicia en el Centro Cultural Los Pirules, Tilique y Flaca, La Calaca. Sones, canciones y relatos hasta que el esqueleto aguante. Con Son de la Ciudad, a las 8 de la noche, entrada libre. Esto es en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México. Y el sábado, a las 4 de la tarde, en el 6º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria. Allá en Xochimilco estaremos con Son de la Ciudad presentando su nuevo disco Los Mosquitos. Me han invitado. Y por ahí los acompañaremos. Saludos al equipo, a Mario y a Juanito. Gracias. El sábado a las 4 allá en Xochimilco y mañana en Coacalco, Tultepec número 14 a las 8 de la noche. Híjole, muchas más llamadas, pero vamos con nuestros invitados, si no el tiempo nos gana. Sigan llamando y quiero hacer acuse de recibo también de una invitación que me manda Moraima Fierro García. Gracias, Moraima. Es del grupo de danza Tepalcatitlán. Y dice que con el permiso del dador de la vida, de las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos y de sus rostros, sus corazones, invitan a una conformidad a la velación y danza en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario, los días sábado 4 y domingo 5 de octubre. Agradecemos su fina atención y esperamos contar con su presencia en Tlanextin Tonatiuh, que su sol sea brillante, mesa de la Virgen del Rosario del grupo de danza Tepalcatitlán. Unión, conformidad y conquista, él es Dios, nos mandan en esta invitación. Muchas gracias, la recibimos con todo gusto y si podemos, ahí estaremos. Gracias, Moraima, por acordarte de nosotros y qué bueno que siguen con el grupo de danza. Vamos ahora sí con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos esta mañana. Marco Granados Torres, representante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Dairo Ángel García Sánchez, es compañero estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Fernando Galeana García, también estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Y nuestro compañero profesor Pedro Gabriel García González, de la Asamblea de Coordinación de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias por acompañarnos. Pues un caso ya pues muy sonado en los diversos medios de comunicación, lo que ocurrió el viernes pasado en la ciudad de Iguala. Sin embargo, pues creemos que esto no es lo reciente. Esta es una lucha ya de muchos años por mantener las normales rurales en nuestro país y en particular esta de Ayotzinapa. Hace muchos años nos habían visitado por acá, compas también, pues solicitando que esta normal no se cerrara. ¿Cuáles son las principales demandas que no fueron atendidas y que los llevaron a los estudiantes de Ayotzinapa a llevar a cabo estas últimas protestas en los últimos días, en las últimas semanas? Denos algunos antecedentes. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. ¿Quién toma la palabra? ¿Fernando? Dairo. Adelante. Bueno, pues el día 26 de septiembre de este año, los compañeros de la normal de Ayotzinapa se encontraban en una actividad de boteo para recaudar fondos de la misma escuela, ya que nosotros no contamos con recursos suficientes. Por eso en la ciudad de Iguala a los compañeros que estaban haciendo esa actividad ya que el gobernador Ángel Aguirre Rivero no nos apoya en nada. Y aquí pues lo que exigimos, nosotros es que los compañeros desaparecidos pues aparecen con vida, ya que hay muchos padres de familias que se preocupan por sus hijos, ya que otros no se encuentran, o al menos sabemos que otros están siendo torturados. Por eso esa misma, nosotros exigimos pues que a los compañeros que están desaparecidos, pues que... ¿Cuántos compañeros están desaparecidos? Ya de viva voz platíquenos, hay luego cifras que difieren. Actualmente que supuestamente fueron encontrados algunos compañeros en la propia escuela normal, en sus casas, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuántos están desaparecidos y dónde piensan ustedes que puedan estar estos compañeros? Bueno, pues los compañeros que están desaparecidos son 43, los que son desaparecidos, y pues tampoco no sabemos por dónde se fueron cuando hubo la balacera, pues. ¿Pudieron estar resguardándose de las propias fuerzas? ¿Todavía a lo mejor espantados o...? A lo mejor espantados por lo mismo, por el temor lo que pasó. ¿O pudieran estar detenidos, creen ustedes? Pues a lo mejor, tampoco no sabemos bien cómo está eso, porque pues el día 26 cuando hubo la balacera, pues los compañeros, pues me imagino, pues se echaron a correr por lo mismo, por el miedo. Y pues ahorita a lo mejor le temen, o están escondidos, le temen ir en la carretera para trasladarse a sus casas, por lo mismo de que no que es para menos después de haber sido baleados en la forma en que ocurrió esta situación, pues pudiera haberse generado todo ese miedo también. Pues pero, sí. Pero para ustedes están en calidad de desaparecidos estos 43. ¿Todos pertenecen a la normal de Ayotzinapa o hay compañeros de otros lugares? No, todos pertenecen a la normal de Ayotzinapa. ¿De qué comunidades son los compañeros principalmente? Pues los compañeros son de diferentes comunidades, ya que no todos son de la misma ciudad de Tixla, ya que otros vienen de otras regiones, la región Costa Chica, región Costa Grande, región Norte, región de la Montaña y región Centro. ¿De algún grado en particular son los compañeros que estaban protestando? ¿Por qué protestaban en ese momento, pues, además de hacer el boteo? ¿Cuáles son las principales demandas del movimiento de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa? Bueno, los compañeros... cuando se encontraban, bueno, esos cuando estaban haciendo esa actividad es para recaudar fondos para la misma escuela y crear condiciones para la marcha, la de 2 de octubre. Para la marcha de hoy. Ajá. Para eso estaban haciendo esa actividad de boteo y aparte para recaudar fondos para los que están haciendo sus prácticas. Se habla de que habían tomado algunos camiones y que por eso fueron perseguidos por la policía municipal de Iguala. ¿Qué es lo que realmente pasó? En esa actividad los compañeros ya se trasladaban a la normal. Regresaban a la normal. Ajá, exactamente, en la noche. Exactamente, ¿dónde está ubicada Ayotzinapa para el público que nos escucha? La escuela normal está ubicada en el municipio de Tixla. Ahí se encuentra la normal. Digamos, entre Chilpancingo y Chilapa, rumbo a la montaña, por decir. Sí. Como a la mitad del camino por ahí. Sí. Y fueron sorprendidos por estos policías municipales. Exactamente, pues los compañeros solo lo que estaban haciendo ellos es actividad de boteo y pues no sabían qué es lo que les iba a pasar, fueron sorprendidos. ¿Cuántos compañeros tienen ustedes registrados como fallecidos? Cuatro. Cuatro compañeros de la normal de sí. Ayotzinapa, aparte del otro camión de los de fútbol de los avispones de Chilpancingo, que fue otro joven también el asesinado. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué podemos hacer la sociedad civil y ustedes para encontrar a estos sus compañeros desaparecidos? Pero aquí lo que nosotros podemos hacer llamado al gobierno del estado de Guerrero, que se haga juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la ejecución extrajudicial de nuestros tres compañeros caídos, y destitución y juicio político al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, seguimiento al juicio político y destitución a Ángel Eladio Aguirre Rivero, destitución y castigo al secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Iguala, Felipe Flores Velázquez, libertad a nuestros compañeros detenidos y desaparecidos, presentación con vida a nuestros compañeros 43 que fueron tan desaparecidos, pues. ¿Y de alguna manera los están también buscando ustedes, los propios compañeros, a estos estudiantes, o están dejando todo en manos de la autoridad? No, lo que pasa también, nosotros como normal, la Ayotzinapa, como padres de familia, son los que se encargan de buscar sus compañeros, los que están desaparecidos. ¿Recibieron algún apoyo para los compañeros fallecidos, para las familias, para los gastos que se generaron? Pues sí, lo que se hace allá en la normal, a todas las organizaciones sociales y parte, bueno, lo que son del mismo pueblo, de la ciudad de Tixla y de otros pueblos, están apoyando a la normal con víveres, ya que la normal pues está en movimiento. Por este caso, lo que pasó el día 26 de septiembre. ¿En dónde se les puede apoyar aquí en la Ciudad de México también, si el público desea aportar víveres o apoyo para los estudiantes que viven en la normal rural de Ayotzinapa? Bueno, Pedro, a través de la CENTE, ¿verdad?, recibimos un comunicado de los compañeros de la CETE, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. Ellos nos hacen un llamado a todos los hermanos de lucha, tanto de la CENTE como de diferentes organizaciones sociales, para apoyar con víveres para la alimentación de los que hoy se encuentran en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ya que, dado los hechos lamentables ocurridos en Iguala, han llegado padres de familia de los alumnos desaparecidos, organizaciones sociales y de las normales de otros estados, como Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, para apoyar las demandas de los compañeros de Ayotzinapa. Entonces, a través de la CENTE, en la sede de la CENTE, se está organizando un acopio y cooperación, pues, en Belisario Domínguez 32, o sea, en la sede de la CENTE, a través de la Secretaría, la sección 9 de la CENTE. Esto, vamos a llevar un acopio, digamos, principal, en la cafetería que está en el primer piso de Belisario Domínguez 32, donde está la sede de la CENTE. Y pues también está otro evento que hoy mismo a la una de la tarde se va a llevar a cabo un foro que se llama Foro 68 que vieron los estudiantes, en donde se va a hacer la denuncia y va a haber diferentes investigadores sobre la cuestión del 68. También ahí se puede recibir el acopio. O sea, fundamentalmente es ahí en la sede de la CENTE, ¿verdad?, en Belisario Domínguez 32. En el centro de la Ciudad de México. Así es. A la una de la tarde, hoy la actividad importante, esta conferencia. Sí, ¿y el acopio qué horario tiene? Pues el acopio puede ser a partir de cualquier hora. ¿Qué es lo que más necesitan en este momento en Ayotzinapa? Bueno, lo que necesitamos ahorita es la alimentación. No importa en lo que nos apoyen. Lo que pasa, pues estamos en movimiento. Y pues aquí pues nos pueden ayudar en lo que se pueda, nada más. En lo que se pueda, ahí la propuesta de los compañeros de Ayotzinapa, de esta normal rural en Guerrero. El pliego petitorio original, siempre han tenido ustedes demanda, siempre ha sido una normal en lucha permanente. Ha crecido en los últimos días. ¿Cuáles son las principales demandas o las situaciones que los llevan a protestar? ¿No hay el apoyo presupuestal adecuado? ¿Por qué generalmente siempre están en esta protesta allá en Ayotzinapa? Siempre estamos en esta propuesta para exigir sobre el pliego petitorio de todo, ya que pues no nos apoyan bien. El pliego petitorio que exigimos es para el nuevo ingreso, ya que el gobernador del estado de Guerrero pues lo quiere cerrar la normal, y nosotros lo que no queremos que lo cierre, pues, porque sabemos que en esa escuela normal son los que se encuentran ahí, son los hijos de campesinos, los que son de bajo recurso. Exigimos el pliego petitorio para nuevo ingreso, ya que el gobierno quiere quitar más matrículas. Por eso exigimos eso también para los uniformes, ya que los uniformes no nos dan en buena calidad, pues nos dan sencillos. ¿Actualmente cuántos alumnos tiene la normal rural? Aproximadamente como 520. ¿En sus diferentes grados todos? En cada academia es de 100, 140. Muy bien. Vamos a escuchar una cápsula que tenemos que transmitir para los chavitos y las chavitas y regresamos a platicar con ustedes. Tenemos también muchas llamadas. A ver para qué nos da tiempo. Todo cabe en un del campo, sabiéndolo acomodar. Y vamos a escuchar la Tuncruluchu, la lechuza, a la Cage, yo soy tú, 2, de Elvira Tello Cadenas. De ahí fue tomado este relato con son de la ciudad que estará el sábado a las 4 de la tarde ya en la explanada de Xochimilco. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son para los escuincles, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se sonres en primavera. Desde hace mucho tiempo, el unular de la lechuza significa el anuncio de alguna muerte, aunque se le tiene un gran respeto por su sabiduría, prudencia y tener algo de bruja. En la época cuando las aves se divertían y reunían, Tunculuchú era la gran consejera del rey de las aves. Gozaba de respeto por ser tan seria y por su conducta ejemplar. Ella no solo daba consejos al rey, también a la ave más sencilla que lo solicitara. Un día el rey invitó a todos sus súbditos a un gran convite, entre ellos a la lechuza, que en un principio no quería ir, pero tampoco podía negarse a la invitación del gobernante. Después de pensarlo con toda la sapiencia que la caracterizaba, aceptó asistir a la fiesta. Todos los pájaros la recibieron con gran simpatía. El ambiente era bonito y esto la ayudó a sentirse relajada. A la hora del banquete la colocaron en la mesa de honor a la derecha del rey, que platicó con ella muy amenamente. Después de la comida se repartió palché a todos y cada uno de los invitados, propiciando que para el anochecer las aves hubieran ya perdido el juicio. Se escuchaban unos chillidos sin ritmo, agudos, destemplados y estridentes, que herían los oídos de cualquier mortal. Cuando el indio maya se asomó a ver lo que ocurría y mirar los desfiguros de los animales de plumaje, la risa le brotó sin parar al observar al show-om adornado de flores y su frac descolorido. A la Zombach, lanzando trinos estridentes, echa una sopa de borracha, y al Ululum, que solo emitía destemplados gritos pensando que entonaba una bella canción. Pero de la que más se burló fue de la Tunculuchu, que no se sostenía de la borrachera y usaba sus alas como muletas para no caerse. Ella, que nunca había tomado alcohol, graznaba entre hipos creyéndose un gorrión o colibrí. En su burla, el indio incluso llegó a pincharla y lastimarla con un palo para obligarla a bailar más grotescamente. Pero una cosa es estar ebria y otra es ser tonta. Y la sabia lechuza nunca olvidó a quien, con motivos de divertirse, llegó hasta a martirizarla. Al otro día, la lechuza comenzó a ver qué castigo le daría al hombre maya por la crueldad con la que la trató. Basándose en su instinto y en su olfato para percibir los olores de las enfermedades y el final de la vida de los hombres, decidió que a partir de ese momento anunciaría al indio su muerte. Por eso, cuando el tecolote canta, el indio muere. Seis de la mañana con 55 minutos, las últimas llamadas de este día 2 de octubre de 2014 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que una política mala, desafiada, clientelar y traidora siempre lleva a malos resultados y al fracaso de los que con sus malas acciones llevan a malas leyes y a una mala aplicación de la justicia social, desintegrante el Estado de Derecho y el Derecho Social, por la preponderancia de intereses impuestos para proteger indebidamente a la clase en el poder, que con un neoliberalismo enfermo de ganancias y explotación ha caído durante más de 3 décadas en el estancamiento y el retroceso, manteniendo unida a la nación. Saludos a Sergio Canales y equipo de producción del programa. Gracias. Prisca Méndez de Jalostoc. Un saludo y conmemorando esos dolorosos días y que ahora nos acaban de recordar con el ataque en Guerrero. Los politécnicos no se crean tanto, solo les dan atole con el dedo. Cuídense, saludos. María Isabel Manso de la Cuauhtémoc. Piden a los invitados, den los nombres, rostro a los jóvenes asesinados. Gracias. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc. Lo que es especulación, dice, es que el secretario de Gobernación... van 84 años de priismo, no hay avances. ¿Cómo vamos a confiar y no especular con esas experiencias? ¿De qué nos admiramos de que Chon recibiera a los estudiantes? Si es su trabajo, para eso le pagamos los mexicanos. Ángel Cervantes, regalemos un libro en lugar de cerveza y alcohol, ya que eso deberían asumir en el festival, no haciendo juego tramposo de enganchar con el alcoholismo. Rosa Bedoya, de Estado de México, denuncia al hospital de zona número 58 que lo estuvieron esperando en la calle a sus pacientes el domingo pasado en plena lluvia. Santa Delgado, saludos y gracias por la información. Les digo a los estudiantes del Poli que no se confíen, el gobierno es muy traicionero, el programa del campo y de la ciudad es el único que nos informa. Cruz Mejía, recordamos la invitación para la presentación del libro El Radio Radiante, el próximo jueves 9 de octubre a las 18 horas, aquí en Radio Educación. Y bueno, prácticamente nos despedimos. El plan de acción, ¿qué harán en los próximos días ante lo que ha ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa? Por favor. Pues sí, bueno, la misma normal de Ayotzinapa pues está determinando qué planes de acción hacer. De acuerdo a su contexto, ¿no?, el que se encuentra ahorita Guerrero. Lo que se demanda, ya se mencionaba, ¿no?, el caso, pues, y el seguimiento a estas personas, los actos intelectuales, los hechos intelectuales y materiales en contra de la misma normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Esas actividades, bueno, como se hace saber, los mismos padres son los que crean las mismas condiciones para hacer esta búsqueda de estos mismos compañeros. Entonces, las actividades, pues, son variables, ¿no?, son variantes en ese sentido. Y eso, pues, muy internamente dentro de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Pues muchas gracias, a reserva de que vengan en una próxima ocasión a hablarnos ampliamente del trabajo de la normal rural de Ayotzinapa. Les agradecemos la confianza depositada en Radio Educación para dar a conocer esta información a Marco Granados Torres.